Sí, así es. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sale a la cancha este programa una vez más. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches. Muy bien acá. Tosiendo un poquito. Tosiendo, muy bien. Es bueno toser cuando uno tiene ganas de toser. Estamos comenzando una nueva emisión de Escuchame una cosita en Radio La Retaguardia nuevamente. laretaguardia.com.ar y también en AM690, K24 en radio. Tenemos varias entrevistas hoy, estamos viendo si se suma Silvio o no. Hablamos con el representante de Silvio durante la semana. Dijo que estaba evaluando si se podía sumar o no. ¿A vos te dijo algo de que se iba a sumar? Está viendo, se está negociando. Se está negociando. ¿Qué pedía? Pedía un par de boletos para la costa. Sí, es verdad. Ahí está. Para este finde, ya que es finde largo. Y yo escuché que había pedido una limusina llena de semillas para la huerta. Inteligente y sagaz. Inteligente y sagaz. Vamos a estar charlando con Raquel Robles, que es escritora, pedagoga, fundadora de una editorial. Yo no sé si hay que decir mucho estas cosas cuando uno presenta a alguien. ¿Cómo que no? Hay que tirar chapa. Hay que tirar chapa, pero a la vez la persona que está escuchando, ¿qué dice? Bueno, dale, quiero escuchar a esa persona, no quiero escuchar un 5 minutos un currículum. ¿No? Bueno, puede ser, ¿no? Pero uno después capaz que estudia y se queda pensando como, ¿y para qué hice esto? ¿No? Claro. Pero bueno, además si es una persona que ya fue presentada, que ya presentó libros, que ya pasó por esto de, bueno, mírenme un rato, ¿no? Pero el público se renueva. Ah. Sí, yo como público prefiero escuchar a la persona a ver si me interesa o no. Bueno, está bien. Si dice algo interesante, me gusta, aunque no tenga ningún título. Y si tiene muchos títulos, pero es una pelotuda, no me interesa igual. Y además, me hizo perder tiempo, aparte, haciéndome escuchar todos los posgrados que había hecho. Bien, podemos preguntarle entonces a Raquel, cuando la entrevistemos, qué piensa de este género, ya que ella es escritora, qué piensa del género presentaciones. Y también está viniendo a la radio Angélica Lescano, mamá de Kiki Lescano, víctima de violencia policial, una de tantas que existen. Así que de eso se tratará el Escúchame una cosita de hoy. Continuamos en Escuchame una cosita. En la sección, Catriel decía, Catriel es una persona que tenía un programa en esta radio, gracias a la cual yo llegué a esta radio. Su programa se llamaba, no me acuerdo si Refugio de Bípedos o Refugio de Monos, porque una era la publicación gráfica y otro era el programa de radio. Refugio de Bípedos era el de radio. Y tenía la sección Ay, si hubiera sabido, que era cuando anunciaba cosas que ya habían pasado, ¿sí? Pesticidas, soja transgénica y pueblos fumigados, así impulsa el gobierno alemán su pacto verde en Paraguay, de Gaby Weber. Esta fue una convocatoria para viernes 28 de abril a las 18:30 en el Museo del Hambre. Ya sabemos que la actividad ya pasó, pero bueno, es para invitarles a que sigan sumándose a las redes del Museo del Hambre, que ahí Marco Filardi está activando y haciendo mil cosas distintas. Y ya estamos en comunicación, según la seña que me hace el operador Nacho Álvarez, con la primera entrevistada. Muy buenas noches, Raquel, ¿estás ahí? Estoy acá, buenas noches. Qué buena noticia. De este lado estamos por ahora Carla y Braulio. Buenas noches, Raquel. Es posible buenas que noches. Se sume Silvio si anda la tecnología. Y del otro lado está Raquel Robres, que es escritora, pedagoga, fundadora del editorial Siberia. Que, siendo escritora, ¿qué opinas de este género presentaciones? ¿Presentaciones de libros? No, no, presentaciones de la persona que va a hablar. Vas a ver la presentación del libro y por ahí se van 2-3 minutos diciendo los títulos que tiene la persona que va a hablar. Bueno, en general es un poco plomo, qué sé yo. Pero bueno, no queda otra, ¿no? Claro, hay situaciones en las que no queda otra, exactamente. Bien, la contactamos a Raquel porque yo leí una nota en Página 12 que publicó ella con el título En la era de la mediocridad, yo también quiero estar, que me gustó mucho lo que comentabas que habías decidido hacer, que era buscar los libros que más se habían vendido y leerlos y preguntarte qué hay acá, por qué son los libros más vendidos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Qué fuiste encontrando? Bueno, en principio hace rato que yo siento que la literatura, que el mercado editorial pondera unos libros que a mí no me gustan, ¿no? Unos libros que están centrados en la historia, ¿no? Y que dejan muy de lado lo que es la literatura, que la literatura no es igual a narración, ¿viste? La literatura son procedimientos técnicos. Sí. A veces se encuentra con una narración y a veces no. Una obra literaria muchas veces no cuenta una historia y muchas veces cuenta una historia. Pero el mercado editorial, digo que argentino porque otro no conozco, pondera libros que cuentan historias y por ahí están escritos muy mal, pero bueno, se venden un montón. Entonces, bueno, voy a ver qué tienen, ¿no? En común, qué es lo que tienen estos libros que venden, además de lo evidente que es, la intención de ser vendidos, ¿no? Sí, claramente. ¿Y disfrutaste esas lecturas o fue un padecimiento? Mira, al principio, ahí la nota no dije tanto qué autores había leído porque no. Que seguir ganando enemigos, ¿no? Pero un título mencionás y lo criticás de una manera muy creativa, no me acuerdo ahora cómo era, pero. Pero por ejemplo, te digo, ¿no? Leí Florencia Bonelli, que es una escritora que vende un montón, ¿no? Vendió 3 millones de ejemplares. Entonces, al principio me resultó muy difícil, ¿no? Muy difícil de leer, de seguir, porque es una colección muy grande de clichés. Pero después fui como entendiendo algo de, ¿cómo decirte? Cierta comodidad, digamos, ¿no? Cierta tranquilidad, ¿no? Que te provoca leer ese tipo de libros porque no te pide no te pide nada, digamos, como lectora. Claro. O sea, vos acompañás, vos lees. Es como, digamos, lo que se puede pensar en relación a una película, lo que llamamos la película de Hollywood, ¿no? Claro. Que no te pide nada, vos tampoco le pedís nada. Vos lo que le pedís es que te suspenda, ¿no? Que te suspenda la cabeza y no le pedís, qué sé yo, no le pedís más que eso. Claro, ¿no? Como hacer crucigramas. Los diálogos no son muy creíbles, no importa tanto, porque son, digamos, tienen una coherencia adentro de ese género. No importa si lo sacás del género que pasa, ¿no? Entonces, entendí un poco eso, ¿no? Entendí un poco eso, que lo que hace, digamos, que te den ganas de leer ese tipo de libros, es eso, ¿no? Que no te requiere nada. Después también leí ¿a ustedes los escucha mucha gente, chicos? Un montón. Un montón, bueno, entonces... No, decilo un poco en clave, si querés, para... No, no tengo problema. Leí, por ejemplo, un libro que estaba muy, muy ponderado, que es Poeta Chileno, ¿no? De Alejandro Zambra. Sí. Y me quedé muy, muy impactada porque es un libro que la literatura, digamos, ¿no? Los popes, los críticos, qué sé yo, que han hecho muy, muy que han denostado mucho a por ejemplo, a Isabel Allende. Sí. ¿No? Ese tipo de libros. De hecho, han inventado una categoría que se llama chick lit, ¿no? Como literatura de chicas. Bueno, ese libro, El Poeta Chileno, es exactamente eso. Es un libro que solamente puede ser ponderado porque está escrito por un varón y entonces hay como una ternurita de que un varón se pueda, pueda ser un antihéroe, digamos, ¿no? Y mostrarse sensible, mostrarse medio... mostrar sus sentimientos. Pero también tiene esa misma característica, ¿no? Que, o sea, que es una cosa cómoda de leer. Sí. ¿No? A mí no me resulta muy cómoda porque me genera un poco de violencia, pero quiero decir, es como no te requiere nada como lector, como lectora. Claro. Vos, no te pide más. A condición de que vos no le pidas goce estético, ¿entendés? Vos, si vos le pedís eso, ya te das cuenta que te deja de a pie. Pero si vos no le pides eso, y vos pedís contame una historia, ¿no? Sí. Como si estuviéramos alrededor del fogón, bueno, cumple. Así que bueno, dije, bueno, ¿qué pasaría si yo intentara hacer algo así? Claro. ¿No? ¿Lo intentaste? Mirá, yo escribí un libro que se llama La dieta de las malas noticias. Sí. Que podría estar adentro de esa categoría, ¿no? Bien. Por ahí los temas son un poco espesos, pero se deja leer. Es un libro que se deja leer. Después ya me metí como en otros en otras investigaciones que me dejaron un poco afuera de las grandes editoriales, ¿no? Ahora estoy publicando con una editorial también grande, pero que tiene la particularidad de que está dirigida por Paco Taibo II. Ajá. Que es el Fondo de Cultura Económica, que me quiere, y entonces por ahí no le importa tanto lo que escribo. Me quiere un montón, y me publicó un libro que fue considerado como muy difícil, ¿no? Como fue La Última Lectora. La Última Lectora. La Última Lectora fue considerado un libro como muy, muy, muy difícil, pero yo te puedo asegurar que no es un libro muy difícil en el sentido que no se entienda nada, sino que es un libro que necesita de una lectura un poco más comprometida. Bien. ¿Entendés? Un poco más comprometida en el sentido de que no está todo masticado y escupido, ¿entendés? O sea, no es que yo sea una escritora muy enroscada, ¿eh? No pasa por ahí. Bien, no, ese no lo leí, leí otros tuyos, Pequeños Combatientes, recuerdo. Decís, por ejemplo, para tener una idea, se me ocurre pensar en Puig, ¿no? Que lees un capítulo de Boquitas Pintadas, lees otro y te obliga a pensar para quién escribió esto, a quién le está hablando, qué relación tiene con el capítulo anterior, que era otro género discursivo totalmente distinto. ¿Eso sería un libro que te hace, te requiere un esfuerzo? Ahora, vos vas a la librería ahora, ¿no? Sí. Lees a mis contemporáneos y contemporáneas, que supongo que son más o menos los tuyos. Sí. No encontrás un Manuel Puig, no encontrás un Saer, Claro. Sea, imagínate, por ejemplo, el limonero real, Ices. O sea, si vos. O sea, este mercado se pega un corchazo con un libro así, ¿entendés? Porque no avanza nunca, entonces. No. Claro, claro. Saber no avanza nunca. Glosa, un libro que es un monumento. ¿Y una novela entera para caminar que 2-3 cuadras? ¿Y es una cuestión de época eso para vos? Yo no sé si es una cuestión de época en el sentido, viste, ya me siento medio vieja, viste, todo pasado fue mejor. Pero sí me parece que es una cuestión de mercado. O sea, el mercado se ha vuelto cada vez más voraz, ¿entendés? Más voraz. Entonces ya no sirve, porque en un país como el nuestro, y en una ciudad como la nuestra, sí, 500 lectores tenés para cualquier cosa, ¿entendés? O sea, sí, cualquier cosa tiene 500 lectores. Pero se ha vuelto tan voraz el mercado que si no vende un montón, no le importa nada, ¿entendés? O sea, no piensa en pequeños nichitos, digamos, ¿entendés? Esos 500 lectores no le mueven el amperímetro a los grandes poderes concentrados. Entonces no sirve, no importa, no existís. Claro. Te convertís en una en parte de una diversidad, digamos, ¿no? De algo como raro, qué sé yo. Y sí, por ahí es una cosa de época, como la dificultad con la paciencia, ¿no? Claro, es difícil tener paciencia. Te digo, yo tengo 3 hijes, ¿no? Uno de 22, una de 18 y uno de 9. Y el de 9 le cuesta mucho ver una película entera sin interrumpir, ¿entendés? O sea, la para y me habla. Claro. ¿Entendés? La para otra vez y charla un ratito. La para, o sea, bueno, por lo menos la para y no te habla encima y mientras con el celular hace otra cosa. Es verdad, pero te quiero decir, con el de 22 yo iba al cine y nos clavábamos 3 horas en silencio. ¿Entendés? No se me iba de la silla, no tenía necesidad de ir al baño, no se distraía. Claro. ¿Entendés? Pero ahora, si vos estás scrolleando todo el tiempo y te cuesta mucho sostener una cosa que dure 1 hora y media. Un limonero real. Bueno, un limonero real, te claro. digo. A mí me resulta como triste en un punto. Y me da como un poco de soledad, ¿no? Porque digo, ¿para quién estaré escribiendo? Y de hecho te digo, me propuse, porque una cosa que yo tengo es oficio. Yo tengo oficio, ¿no? Entonces, porque he adquirido el oficio trabajando para prensa, ¿no? Y además no solamente trabajando para la prensa, sino el modo que yo trabajaba, que era freelance. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, de haber llegado a Página 12 a entregar una nota y no la había escrito todavía, porque era muy enquilombada. Entonces, me acuerdo en ese momento que le dije a Sandra Russo, sí, voy a, porque había Página 12, era otro Página 12, ¿no? Entonces había, tenía que bajarla en una computadora que estaba arriba, que tenía para mí claro. Tickets pequeños, porque eran unas computadoras del año de quién sabe cuándo, ¿no? Entonces dije, voy arriba, la bajo y la traigo. Entonces me senté arriba, en el piso de arriba, y la escribí en ese momento, porque no la había escrito. Y bajé como 1 hora después diciendo, bueno, que había tenido dificultades y la entregué. Entonces, digo, yo tengo oficio para escribir cualquier cosa, en cualquier situación. Entonces, ¿por qué no puedo escribir un libro, un libro como este, que venda 3 millones de copias, ¿no? Claro. Y bueno, y salgo de pobre, ¿quién te dice? Entonces, me metí en un ejercicio que no es exactamente de escribir una novela un poco para, yo le llamo como para público adolescente, aunque no seas adolescente, ¿no? Pero es un público adolescente en ese sentido, ¿no? De todo, o sea, pura historia, pura narración. Pero sí me metí a concursar, a todo tipo de concursos, no tanto para ganar el concurso, sino para tener justamente una deadline y escribir en el encuadre que está pedido en ese concurso, ¿no? Entonces, bueno, 12 páginas, ok, 12 páginas. 100 páginas, ok, 100 páginas. Y para dentro de 1 mes y medio. Bueno, entonces me metí como esa presión para ver si podía meterme en esta rueda como una especie de juego, ¿no? A ver qué sale. ¿Y cómo fue? Así que, bueno, fui desde diciembre. Desde bueno, diciembre. Ganar no gané nada todavía. Pero desde diciembre estás participando de los concursos que aparezcan. Todo lo que aparece. Me siento y escribo así con ritmo. Y lo que se produjo a partir de eso es, bueno, mucha, valga la redundancia, mucha producción, ¿no? Ah. Mucha producción. No me sale escribir así fácil, ¿no? Fácil en este sentido, ¿no? No me sale escribir, ¿cómo decirte? ¿Cómo darles un...? No quiero darles un ejemplo que mañana me vaya mal. Te arrepientas. ¿Cliché? Me arrepiento de haberlo dicho. Pero hay mucho en el mercado, mucho de historias que pegan en este momento, ¿no? Sí. Entonces, dije, bueno, voy a escribir un policial, un policial, a ver qué pasa, si intento escribir un policial, sí, feminista, violencia de género, y ¿no? que ganó el Mundial Argentina, claro. Claro, a ver qué pasa. Todo así, bueno, claro, te entiendo, sí, claro, sí, cosas actuales. Todavía no me sale, ¿no? Mm. Pero sí, esa nota, digamos, logró dinamizar, como salir como del amargor, de estar en un mundo de porquería, en un mundo que no... No sé si de porquería, pero un mundo que no, que yo siento que nací como en un momento equivocado, ¿entendés? O sea, que tengo pocos interlocutores, que cuando me junto con algunos escritores o escritoras no hablan de libros, no hablan de literatura, hablan de otros escritores, ¿entendés? Una cosa que a mí no me convoca, no me seduce, me aburre. Entonces dije, bueno, para salir de esta cosa medio amarga, medio de amarga de amargada, bueno, salgamos por alguna tangente y tratemos de mientras tanto escribir, ¿no? Bien. Tenemos un audio breve para escuchar de algo que decías vos hace poco en YouTube, estas cosas que nos ha dejado la pandemia a veces, ¿no? Que hubo tanta virtualidad que podemos googlearte y escucharte, que tiene que ver justo con lo que estás diciendo ahora. Y no puedo evitar la sensación de que vinimos para otra cosa. O sea, no lo puedo evitar, ¿no? Que no sé si vinimos, o al menos yo vine para otra cosa. A mí me invitaron para otra cosa. Y de hecho fui invitada, de verdad, fui invitada. Creo que cuando un nuevo ser llega al mundo, es un mundo le es impuesto, ¿no? Y a su vez hay una invitación a ese mundo. Y el mundo al que yo llegué, y vos llegaste, mi querida, era un mundo en el que era un mundo con otros códigos muy distintos, ¿no? Donde la trascendencia no estaba puesta justamente en el logro de alguna cosa, de una marca, no dejar una marca en el mundo con tu propio nombre, sino... la trascendencia entrelazándote con otros sujetos y dejar entre todas y entre todos una marca gigante que nadie nunca puede olvidar jamás. Entonces, a esa gran fiesta fui invitada. Bien, Esther, es un audio que sacamos de una presentación de un libro tuyo, entiendo que, bueno, era virtual. ¿Con esto tiene que ver lo que estabas diciendo? Y un poco sí, porque... me parece que pasan dos cosas, ¿no? Cuando no te convoca, o a mí no me convoca, una construcción colectiva, en el sentido de que lo que se entiende ahora por colectivo es muy distinto a lo que yo siempre entendí por colectivo. Vos pensás esto, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, ayer habló Cristina, ¿no? Sí. Y el mismo espacio político de Cristina no sabía qué era lo que iba a decir Cristina. Sí. ¿No? Y a su vez dependiendo de lo que dijera Cristina. Sí. Eso para mí, desde donde yo vengo, es como otro planeta. ¿Entendés? O sea, no llego, no accedo a entender. ¿entendés? Porque eso, ¿qué implica? Que no hay una no hay espacios de discusión y de decisión realmente colectivos. Claro. Habemos una hay un amontonamiento de gente y deciden 5 personas, 7 personas, mucho, o una persona, como ayer, ¿no? Sí. Que además es una decisión absolutamente personal. Eso de lo personal, yo me crié en un mundo de la política que no, o sea, quedaba re mal, ¿entendés? Quedaba re feo. De hecho, quedaba re feo que hubiera un afiche con la cara de alguien, en vez de con una idea. ¿Viste? ¿Quién te crees que sos? Yo me acuerdo, mirá lo que te digo, me acuerdo la primera vez que vi un afiche dentro de nuestro espacio, ¿no? Con la cara de alguien, estaba Néstor Vicente, no sé si ustedes lo recordarán. No recuerdo. Néstor Vicente, Izquierda Unida, pero de hace mucho, ¿no? Ah. Que todos quedamos, wow, ¿por qué estamos pegando afiches con la cara? Sí. ¿Entendés? O sea, ¿por qué la gente va a votar a una persona? No, la gente tiene que votar a una idea, ¿entendés? Sí, claro. Y quien está en ese lugar es, bueno, los que todo este grupo consideramos que es quien mejor encarna eso. Pero es indistinto. No importa si sos vos o soy yo, no importa eso. ¿Entendés? Entonces, yo me siento muy afuera de este mundo, de la política, y yo me crié, digamos, en un mundo muy politizado, muy político. Entonces, quedándome afuera de ese mundo, bueno, no quiero ingresar en el mundo del mercado como hicieron otros compañeros y compañeras, ¿entendés? Que se fueron de espacios políticos y se metieron en un mundo del mercado, ¿no? Entonces, bueno, me queda como una pregunta muy difícil para mí, en el sentido de, ¿qué hago yo sola? ¿Qué puedo hacer yo sola sin un colectivo? Y bueno, entonces me queda pensar en algo que yo pueda producir, digamos, con la pregunta abierta de para qué puede servir lo que yo pueda producir, y una pregunta que no puedo tener la soberbia de contestar. No sé, no me queda más que lanzar algunos objetos al mundo, ¿entendés? Y desear que le hagan algún bien a alguien. Claro. Bien. Es un poco, digamos, es un poco triste para el proyecto que yo tenía, que era cambiar el mundo. Bueno, tirar algunos objetos al mundo en vez de cambiar el mundo ya no es un plan B, sino un plan Z. Pero bueno, es lo que hay. Bien, bueno, entonces no hay un espacio de participación que te convoque. De construcción colectiva. No. Pero no creo que tenga que ver con los espacios, ¿eh? Porque hay gente linda por todas partes. Creo que tiene que ver con las lógicas de construcción que ahora están como dominando, predominando. ¿Viste? Ese me parece que es el problema. Bien. No es que no haya un espacio para mí, que yo sea muy especial, sino que la forma en que se construye en este momento es una forma con la que no acuerdo y además que no entiendo. No entiendo. Entonces, bueno, mientras, no me gusta decir aparece como si yo no tuviera nada que ver, pero en algún punto tomé la decisión en este momento de tener poco que ver. Me cansé un poco de empujar. Entonces, estoy como haciendo algo que no era, ya te digo, lo que yo hubiera querido, pero algo que es escribir, que es una cosa que es bastante individual, digamos, ¿no? Sí. Bastante solitaria. Pero bueno, algo que me produce placer a mí. No sé si si le hará bien a alguien más, siempre Sí, sí. ¿Y tenemos alguna actividad, alguna presentación, alguna situación para invitar a la audiencia? Mira, el 5 de mayo voy a estar en la Feria del Libro con Mónica Azul, en el stand de la provincia de Buenos Aires. Después también voy a estar el 12 en la Feria del Libro presentando a unos compañeros chilenos Y el 15 también en la Feria del Libro voy a estar presentando un libro de Strejilevich, que es una escritora que yo respeto mucho, que estuvo detenida, desaparecida y que escribió mucho, Nora, sobre el testimonio, y escribió, pensó mucho la idea del testimonio. Así que bueno, me la voy a pasar un poco en la Feria del Libro. Ah, en bien. Bueno, estos días. 5, 12 y 15, parece casi como esas bandas que vienen a tocar y tienen varias Estoy fechas. Estoy muy contenta, hablando de Feria del Libro, porque Martín Coal me nombró, te quiero decir. ¿Eh? Ah, no lo escuché todavía. Estoy en el canon. Ah. Ya llegué. Y es bueno, aparte, Martín Coal. Es bueno, y aparte la inauguración de la Feria del Libro, así que siento que ya, a pesar de todo lo que pataleo, se ve que estoy adentro de alguna cosa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Raquel Robles, escritora. Gracias. Y queda la invitación para seguir leyendo, conociendo su obra, y también no solo literatura, sino también en Revista Anfibia, Página 12. Escúchame, ¿sabes que en el stand de la provincia de Buenos Aires están los dos libros de la editorial Siberia, que es una reedición de Perder, y una edición nueva que se llama Un tornado alrededor, de Facundo Aval, que es un escritor por el que yo aposté y sigo apostando? Así que no se encuentran en muchas librerías porque no logramos insertarnos en la distribución, pero sí vamos a estar ahí en la Feria del Libro. ¿Esta es la fecha del 5 o del 12? Toda la feria. En toda la feria estamos en el stand que tiene un. El stand de la provincia de Buenos Aires. Ah, buenísimo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Raquel. Te mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Continuamos en Escuchame una cosita. Silvio, ¿estás ahí? Aquí estoy, como diría la entrevistada de recién, entro en medio de la cosa, in media res. In media res, sí, había más preguntas para hacerle a Raquel, se las haremos otro día, pero acá llegó... Una aclaración, sí. Ese afiche al que se refería era de Vicente, Néstor Vicente. Sí. Creo que el afiche de Vicente no se vende. Ah, mirá. Bueno. Con la fórmula con Zamora era... que se presentó a elecciones en el regreso de la democracia en el 83. Mirá. Gracias, Silvio. Acá llegó nuestra siguiente invitada del día de hoy, que es Angélica Urquiza. Muy buenas noches, Angélica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien. Qué bueno que llegaste. Sí, sí. La verdad que tenía ganas de verte y de estar un ratito en que sea charlando con vos. Muchas gracias. Angélica es la mamá de Kiki Lescano, Jonathan Kiki Lescano, quien fue asesinado por un policía, Santiago Veiga, el 8 de julio de 2009. Ella lo estuvo buscando durante meses hasta que en septiembre de ese mismo año apareció la información de que estaba enterrado como NN en la Chacarita. Recién me decías, ¿no? Tuvimos, se nos fue, pero... Que la conociste también a Raquel Robles, que es con la que acabamos de charlar recién. Sí, es un amor, un encanto, y ella lo conocía muy bien a Kiki. ¿Cómo fue que lo conocía? ¿Cómo lo conocía Kiki? Sí, porque Kiki estuvo en el Instituto San Martín. Instituto San Martín. Sí, estuvo ahí un tiempo, y bueno, era que tenía que estar ahí porque había una cosa que investigar. Después que la investigaron, bueno, ya él quedó sobreseído de ahí del barrio. Pero se siguió quedando porque le dio la oportunidad a Raquel y todos los operadores que había ahí en el lugar. Le dio un lugar para que pueda ser acompañante él también. Y bueno, ahí se fueron ellos afuera con los chicos. Creo que fueron a Santa Clara o Santa Teresita, no me acuerdo bien. Kiki tiene que está en un caballo blanco. Y bueno, y ahí fue su madrina espiritual, ella en todos los momentos la veíamos, estuvo, y bueno, ahí fue que hizo él, vinieron a ver para actuar, a Kiki le gustaba actuar mucho porque siempre estaba en la murga, era muy que se prestaba para todo ahí en el instituto. Bueno, se puso la nariz de payasito. Y ahí fue que esa famosa foto que tenemos que con la nariz de payasito. Sí, que está en los pines, hay como una imagen de recuerdo de Kiki. Qué grande. Bueno, ahí le escribimos a Raquel a ver si llega a ver el WhatsApp para que, bueno, también escuche esta parte. Y no solo toda esta historia de Kiki tan tremenda, tan dolorosa, sino que también ustedes inauguraron en el barrio, acá en Villa 20, Lugano, la casita de Kiki. Sí, sí, tenemos la casita de Kiki ahí en Fonrus y Chilaver. Bueno, se va a cumplir ya 13 años que está la casita, porque a los meses que le pasó esto, estuvimos con unos compañeros que también eran del colegio El Fade, y bueno, entonces el Cortaza y todo eso... conocimos los chicos porque justo estaba esto de que era la toma de colegios, y entonces ahí yo los conocí y conocieron el caso de Kiki también, ¿no? Y bueno, para enero del 2010 ya empezamos a construir la casita de Kiki. Muy bien. Silvio, ¿querés aportar alguna pregunta? Que estuviste bastante callado en este programa. La casita de Kiki nació en 2010, desde la cual se desarrollan, corregime vos, Angélica, si meto la pata, muy buenas noches, te saluda Silvio desde Villa Ciudad Parque en Calamuchita. Yo no lo escucho bien. Ah, no te escucha bien, dice, así que... Bueno, se desarrollan actividades tales como educación popular, talleres recreativos, salud comunitaria, orientación universitaria y acompañamiento a familias víctimas de violencia institucional. Esto me llamó la atención, quería preguntarle a Angélica si lo podés hacer vos, Braulio. Sí, sí, ahí te escucho, Esos acompañamientos a familias víctimas de violencia institucional. Y bueno, esto fue sin querer queriendo, porque bueno, vienen las familias a preguntarte, a consultarte que tienen algún problema, que hubo chicos también que fueron desaparecidos, y bueno, ahí nosotros tratamos de guiarlos en que sea en lo que sabemos, ¿no? Porque muchos no somos, nosotros no somos una institución, pero sí que como todos estos años tuvimos la experiencia de las puertas que se los cerraron y las puertas que se abrieron. Entonces ya para eso tenemos un caminito como para decir, bueno, vamos por este lado, que estas puertas se van a abrir. Y bueno, sí, sí se convirtió en eso, en acompañamiento a los familiares víctimas de violencia institucional, víctimas de gatillo fácil, chico con adicciones, que también eso es lo que me llama mucho en el barrio. Y bueno, tratamos de poder ayudar a todo lo que podamos. Muy bien. ¿Y cómo ves ahí en tu barrio el tema de los consumos problemáticos, de las adicciones desde la pandemia, desde el fin de la pandemia esta parte? Bueno, mira, nosotros tenemos un sector que gracias a Dios y a todos los compañeros y compañeras que están laburando, es como que tenemos dos sectores en el barrio, ¿no? En Villa 20. Hay un sector que eso cada vez menos. Los pibes saben que hay otro camino, se pusieron a barrer, hay organizaciones que le dieron laburo, nosotros tenemos también acomodadores, ayudantes también de pibes que tenían problemas de adicción. Es como que de la manzana 7 para acá, para la manzana 1, es como que eso fue desapareciendo, no totalmente, pero sí no es... Ahí no hay Paco, no hay nada. Ahora, de la manzana 23, hace 2 días tuvimos un pibe que lo mataron. Hace una semana tuvimos, o dos, un señor mayor que también le dio una puñalada, lo mataron. Eso pasa en la manzana que es al fondo, ¿no? Del barrio. Y bueno, ahí hay muchos narcos. Y hay pibitos que son soldaditos y cuando ya son muy molestos, que están muy, muy con mucho la adicción, ya lo tratan de sacar del lugar, ¿no? Y juntamente con la policía, siempre sabemos que ellos están involucrados en todo eso, ¿no? Y es lamentable. Claro, terrible, terrible. Y en la casita de Kiki también hay otras actividades. La primera vez que oí nombrar de ella por intermedio de Braulio, me contaba lo del comedor y el esfuerzo diario que involucra realizarlo. ¿Cómo está la situación actual con conseguir alimentos? ¿Cómo se maneja? Bueno, con esta crisis que hay, cuesta un poquito, pero estamos bien dentro de todo. La verdad que es re loco porque... con Braulio estuvimos ahí y ver a los pibes que iban verdulería por verdulería, los chicos del Liceo 13, a donde también estaba mi nieta, y que bueno, traían la mitad de las cosas, estaban feas, se ponían locos porque decían, mirá cómo me veo esto, podrido, el otro no. La verdad que es muy loco, porque eso tener guardado en tu corazón es muy lindo. Y por los recuerdos que te traen, ¿no? Pero así colectivamente también hay muchos que están donando, porque mi comedor no está oficializado, sino que está asistido por otro comedor. Ahora estamos un poquito mejor, por lo menos tenemos la carne, que era lo más importante, los pollos. Y después, bueno, la mercadería siempre es por donación. Si bien dejó un legado muy lindo que fue... Esloto, que era el de C5N, que sí. Bueno, me hizo entrevista y que bueno, él dejó eso de que ayuden a los comedores, y en esos comedores estoy yo, y bueno, gente que ha escuchado la radio hasta ahora, docente, particulares, porteros, mira, Angélica, tenemos tal cosa, y bueno, yo... La verdad que es un privilegio de poder llevarle esa comida, ¿no? ¿Cuántas familias se están alimentando hoy en el comedor? Y tenemos 260 raciones, que bueno, son alrededor de 100 familias. Un montón. Porque sí, y tenemos lista de espera. Pero bueno, se fue agrandando mucho más ahora con este tiempo que... era menos en la pandemia de gente que teníamos porque se había aumentado en la pandemia porque no podían salir, porque tenían claro. que darle los tuppers, la doméstica no podía ir a trabajar, la que trabajaba afuera vendiendo cubitos. Nosotros tenemos muchas familias que son las mamás son el sostén de la casa. Son solas. Entonces ellas venden cubito, bizcochuelo, y con la pandemia no pudieron hacer todo eso. Claro. Bueno, ahí se aumentó. Pero ahora es loco, de lo que va de este año, se duplicó la familia. Porque no la alcanzan. Por más que tengan un trabajo, no la alcanza. No alcanza para la comida diaria. No, porque a mí me contaba una chica y me decía... mirá, ¿sabés lo que pasa? Que nosotros no comemos carne. Si no comemos del comedor, no comemos. Hablábamos todo por el primero, ¿viste? Porque la verdad que vos mirás publicaciones y otro, bueno, los camioneros. ¿Primero de mayo? Primero de mayo. Sí. ¿Viste? Los camioneros están festejando hoy. Y vos ves parrillas y parrillas y parrillas. De tanta carne, de tanto cosa que decís, ¿por qué no tira un poco para acá, para Lugano? Y bueno, estamos en el mundo del revés, ¿no? Siempre es así. Pero nosotros no bajamos los brazos. Los paramos ahí y nuestros niños, nuestros ancianos comen. No vamos a dejar que no coman. Y no vamos a comer siempre polenta o siempre poroto, porque no hace mal. Nosotros... comemos lo que realmente tenemos que comer. No será con no sé, con 3 kilos de carne, pero la carne la tenés ahí. Claro. Sí. Sí, realmente es, no sé, movilizante ver cómo se trabaja en el comedor de la casita de Kiki. Porque, emocionante. Sí, muy me emocionante. Emociona a mí. Sí, sí, y sí, porque uno llega y eso. Se ve que... se pone mucho para que esté ese plato de comida ahí y que haya tantos platos de comida y sí. La gente que lo necesita y lo tiene gracias a eso, un laburo increíble. No es que, bueno, llegaron 12 cajas de un camión y se reparten y listo, sino todo lo contrario. Todo se hace sí. con muchísimo esfuerzo, compromiso, amor, dedicación. Sobre todas las cosas el amor. Estrategia para que alcance también lo que hay, bueno, que se reparta de la manera más justa posible. Sí, la verdad, hermoso ver el trabajo. Un bajón que haya que pasar por eso para que la gente coma, obviamente, ¿no? Porque es hermoso, pero sí, sería más hermoso que todo ese esfuerzo. Que ellos coman en su propia comida, en su casa. Pero bueno, dada la situación, sí, es muy estimulante. Sí. Ver cómo se trabaja en casita. Igual quería también recalcar que, sí. bueno, Héctor que, y Braulio, Braulio no, ay, se me fue el nombre. Así que, Emiliano. Emiliano. Ah, le mandamos un saludo, casi venía Emiliano. Sí, un saludito le dejamos. Ellos dan clase ahí en el Devoto para los detenidos. Sí. Y los detenidos. Nos mandan alimento para nosotros, para la casita de Kiki, ¿cómo es el comedor. Eso? Y oh, esto es loquísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos van y dan clase, ¿no? Y contaron ahí. Y había un pibe del barrio. Y dijo, ay, yo conocí a Kiki, conozco a Angélica. Y tiene un comedor, todo. Entonces ellos juntan una vez por mes. Ellos juntan. Es re loco. Es muy solidario, muy hermoso. Y me mandan a mí los fideos, harina, todas esas cosas que, bueno, ellos pueden. Y después, bueno, los profe, cuando se juntan Héctor y todo el grupo de ellos, de los amigos, en vez de pagar la cancha, bueno, la plata de la cancha, ¿qué hacen? Preguntan ahí al comedor qué necesitamos. Y si necesitamos harina, lo compran los bolsones de harina. Si necesitamos lo que necesitemos. Eso es lo loco que queda de cada uno que va a casita y ve realmente lo que pasa ahí en casita. Yo te hablo y yo tengo un nudo en la garganta, me emociono y Y mira, yo salgo a las 5 de la mañana, a las 6 entro a trabajar, a la 1 salgo y de la 1 todavía estoy en la calle porque recién a las 8 termino ahí en casita con las compañeras, obvio, y con mi compañero Daniel, que ahora le tocó llevar la hija a jugar la pelota. Sí. Muchísimo laburo. Sí, sí. Está ahí Raquel Robles, manda saludos. Dice, mandaré saludos a ella, estoy acá escuchando, así que bien. Un abrazo para Raquel, que también se acuerda de Kiki. Y tenemos actividades para invitar, tenemos algún evento en particular en casita. Estamos ahora, faltan 2 meses, claro, para cumplirse los 14 años del asesinato de Kiki. Claro, ya 2 meses. Y bueno, tenemos la actividad que vamos a hacer en el barrio como todos los años. Y bueno, también invitamos, pero bueno, más adelante voy a venir, es el 8 de julio, sí, de a las 3 de la tarde, pero bueno, todo eso se está programando, estudiando para poder hacer, siempre decimos que es poder la memoria activa de Kiki, siempre en nuestro barrio, y nada, es compartir ese día que es tan doloroso, que duele como el 8 de julio, no es que deja de doler. Y bueno, ahí estamos para darnos un abrazo, para que vean todo lo que hacen los chicos, cómo es la actividad en el barrio y nada, eso. Esa es la invitación y la invitación también es para que puedan ir. De lunes a viernes estamos a partir de las 2 de la tarde cocinando ahí en casita hasta las 8 de la noche, que puedan venir a ver, a compartir. Que vengan a ver los chicos de apoyo escolar, que bueno, están, muchos no lo conocieron a Kiki, y por todo lado escriben Kiki, te queremos mucho, bueno, cosas que a mí personalmente me alimentan el alma y siento que realmente estoy parada en el dolor con amor y a veces digo, si está escuchando Raquel, sabe lo que era mi hijo y lo que lo amaba, lo que lo acompañaba, lo que todo hacíamos. Yo a veces no digo mucho porque una mamá es tal cual como soy yo, no hay diferencia, pero quería recalcarlo porque, bueno, Raquel me ayudó muchísimo y fue una buena persona y fue alguien que Kiki amaba. Y yo decía que todas las actividades que teníamos, tratábamos de estar ahí en el instituto y acompañar, ¿no? Porque ahí había muchos chicos que quizás no eran como Kiki, no tenían papá, mamá, y Kiki tenía la dicha de tener su mamá, su papá, su abuelo, sus tíos y todos sus hermanos y sobrinos, y hermanos que son muchísimos, y nada, él tenía esa contención, ese amor. Así que nada, gracias Raquel y la quiero un montón. Muy bien. Sin palabras, perdón, sí. Me quedé como... Está bien, no, solo por si querías comentar algo. Bien, se nos va terminando el programa ya. Silvio, nos queda un minuto. ¿Querés hacer alguna pregunta más? ¿Un comentario? Todo el amor del mundo en esta entrevista. Muchísimas gracias, Angélica, por este compromiso diario que le pones, y también quería mandar un saludo al resto de los integrantes del comedor, si podemos dar los nombres así al aire para mandarle un saludo. Sí, bueno, los principales que estábamos es Maru, Angie, que son de la familia, sí. Matías, que es de repositor, Noemí, que cocina tan rico, Loli, que se encarga de dar los tupper, ahora tenemos a Virginia y después también está María Esther, que es la que hace todos los papeleríos, la administrativa de casita, y que la verdad que está tan lindo que ella pueda estar, mi hermano que es el remisero para ir a buscar las cosas a la mercadería. Bueno, a Daniel Torre, que es mi compañero. Dani, que está siempre. Sí. Siempre Dani está firme y la verdad que, de verdad que le doy gracias a Dios por él también. Mi hija Verónica, que ahora viaja al juicio de Brando Romero, el 8 que tenemos. Y bueno, toda la familia que estamos, Ángel Urquiza, toda la familia y a todos los que vienen a dar apoyo escolar, que bueno, las chicas... Pamela, Belén, Mayra, que son las chicas de apoyo escolar. Somos una multitud, y más los que vienen así secundariamente, que vienen, uy, estamos acá, entramos. Así que bueno, nada, eso. Saludo a todos ellos. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, un placer. Quedó corto el tiempo de charla, pero bueno, ya habrá ocasión de charlar un poco más, tal vez más cerca de la fecha, como decías recién, para difundir, contar, recordar también. Escuchamos el testimonio de Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, y bueno, quien lleva adelante Casita de Kiki. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a ustedes por prestarme este lugar y por escucharme, y a todos los que escucharon, ¿no? Que es tan lindo, y la verdad que es hermoso estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, un gran abrazo. Esta noche yo de nuevo aquí, a Miguel Ángel y José Luis. Extraño llegar a Espeleta, bajando desde Constitución. Estoy sentado en mi sillón de cinco ruedas, bajo la sombra del segundo piso. El mate tibio aún se lo deseo.